chica de mis sueños desde que la conocí. No he dejado de pensar un segundo más en ella. Como su mirada me hechizó, su sonrisa me encantó y su ternura me enamoró. Carcelero en tu prisión quiero vivir, porque un día declaré en el altar amarte para siempre. Por ella, oh, solo por ella.